El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con cinco minutos hoy. Jueves 4 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temas del día de hoy. Bueno, mire, el día de ayer se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México algo que nos sorprende a los ciudadanos, ¿no? Un programa integral de seguridad vial para el sistema de inspección técnica vehicular. ¿Qué es esto? Pues no lo conocemos, no lo sabemos. Lo que se pretende es que cada seis meses todos los dueños de vehículos tengan que llevar sus vehículos a una inspección técnica vehicular. ¿Qué es esto? Pues que le revisen los frenos, que le revisen la carrocería, que revisen que traiga las luces completas, que esté bien el vehículo. ¿Qué va a implicar? Por supuesto, un cobro extra sin lugar a dudas, a pesar de que la autoridad dice que va a ser gratuito. Hay que recordar que esto del hoy no circula, así empezó gratuito y que si los ciudadanos queríamos irlo a hacer, ¿no? Ahora es obligatorio y sancionatorio. Esto fue publicado el día de ayer en la Gaceta Oficial. Vamos a hablar con el licenciado analista Alejandro Camacho. Él es director, entre otras cosas, de esta revista de análisis y procesos. Déjeme decirle exactamente cuál es: gobernabilidad y sustentabilidad. Bueno, vamos a platicar con él al respecto de esto que se publicó ayer en la Gaceta Oficial. Quiere decir que ya se va a empezar a aplicar. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo van a ser la norma? ¿Y cómo van a verificar los vehículos? ¿Va a ser aparte del hoy no circula? Vamos a tener la información y vamos a platicar también con la diputada Aleida Álvarez Ruiz. Ella es diputada por el distrito 29, allá en Iztapalapa, sobre la revisión de la ley de sustentabilidad. Y también le vamos a preguntar sobre esta nueva norma vehicular, ¿no? Vamos a platicar también con Gerardo Flores Ledesma, él es director de Red Financiera, al respecto de estos cobros que hacen los bancos que les reportan utilidades multimillonarias. Hay que recordar que los bancos en México son extranjeros, nada más hay dos bancos, Banorte e ICSE Banco, que son nacionales y reportan utilidades gigantescas. ¿De dónde viene esto? Pues de los cobros a los usuarios de la banca. En lo que establecemos los enlaces, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Economía y finanzas. Por el momento, México no piensa extraditar a Dámaso López, alias el licenciado, asegura el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Lo considera personaje importante para tener información fresca respecto a los movimientos del Cártel del Pacífico. Abogado de Javier Duarte denuncia presunto maltrato y acoso hacia su cliente por parte de los guardias que lo custodian en la cárcel de Matamoros, en Guatemala. Enfrentamiento entre militares y guachicoleros deja un saldo de 8 muertos, entre ellos 4 soldados, al menos 10 heridos y ningún detenido en el municipio de Quecholac, Puebla. Luis Alberto Rodríguez Suárez, vocero de seguridad de Tamaulipas, asegura que la violencia en la entidad se debe a la disputa de grupos rivales por el control de las fuentes de financiamiento. Superávit comercial de México ante Estados Unidos se ubica en 7.032 millones de dólares, el mayor aumento en casi 10 años, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy se reunió con el Comité de Protección a Periodistas. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne a esta hora de manera privada con integrantes del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, quienes le exponen un informe sobre las condiciones que persisten en México para el ejercicio del periodismo. El mandatario, quien está acompañado de integrantes de su gabinete, da cuenta de las acciones que se emprenden como Estado mexicano para brindar condiciones para el desarrollo del trabajo periodístico y la atención a casos de violencia reportados en lo que va de su sexenio. Recientemente, el Comité para la Protección de Periodistas aseveró que la prensa mexicana está atrapada en un ciclo letal de violencia e impunidad, y los periodistas del estado de Veracruz en particular corren el riesgo de ser secuestrados y asesinados. Esto según un informe que dio a conocer el CPJ desde su sede en Nueva York. El comité reconoció que pese a que nuestro país cuenta con un fiscal especial para la investigación de delitos contra la libertad de expresión y han establecido un mecanismo de protección de periodistas, la falta de voluntad política para acabar con la impunidad convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Según este reporte, en la última década han sido asesinados al menos 21 periodistas. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está Francisco Montaño, nuestro reportero, colaborador de este espacio, reportero del Punto Crítico. Mire, el senador Miguel Barbosa pide al Poder Ejecutivo que transparente la designación de 18 magistrados, ni más ni menos, en este sistema anticorrupción. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, pues el vicecoordinador del PT Morena en el Senado, Miguel Barbosa, presentará en la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo a fin de que el Ejecutivo cumpla la moción que formuló el Comité de Participación Ciudadana, que exige un proceso de designación de magistrados anticorrupción transparente. También el grupo parlamentario nuevo de PT Morena presentará avances, dijo Barbosa, de vínculos de incondicionalidad, así le llamó, de cada magistrado propuesto por el PAN o el PRI. Esto quiere decir que ellos van a ser magistrados a modo, dijo Barbosa, para precisamente llevar a cabo estas resoluciones en favor, obviamente, de personajes y de exfuncionarios o funcionarios en ese momento, cuando ellos tomen una decisión que les beneficie y no sea un combate a la corrupción que todos esperamos. Incluso dijo que este sistema nacional anticorrupción podría estar en riesgo si se designan a estos 18 magistrados, y por lo tanto pide que de alguna manera no se lleve a cabo esta ratificación fast track en un periodo extraordinario de sesiones, y que mejor se estudie, se hagan dictámenes pertinentes, como debe de ser, con foros y en la participación de la sociedad civil, para que en un periodo ordinario pues se lleve a cabo una designación como debe de ser, e incluso el presidente Enrique Peña Nieto tenga que presentar una nueva lista de estos 18 magistrados que tienen que ver con el combate a la corrupción y que fortalecería al Sistema Nacional Anticorrupción, en el que hay que recordar, todavía hace falta la designación de un fiscal anticorrupción y todavía faltaría el procedimiento para que se nombre o se cambie el pase automático del fiscal general de la República, Eduardo. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Hay que tomar en consideración que están metiendo la mano ahí organizaciones no gubernamentales que pretenden imponer a sus magistrados para tener fichas, para poder jugar, para poder negociar. Este asunto, sin lugar a dudas, va no solo del ámbito político, sino que se traslada al de los intereses de grupos y de personas. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí el diputado Tarek Abdalá, lo recuerda usted, bueno, el exsecretario de Finanzas de Javier Duarte en el estado de Veracruz, reitera y dice que él no desvió los 23 mil millones de pesos de los que se le acusa. La información la tiene Diego Rivero. El diputado federal priista Antonio Tarek Abdalá, quien gracias a un amparo libró la semana pasada el proceso de desafuero en su contra, solicitado por la Fiscalía de Veracruz, negó haber desviado 23.156 millones de pesos cuando fue tesorero del gobierno de Veracruz durante la gestión del exgobernador Javier Duarte. Entrevistado en la Cámara de Diputados, el legislador con fuero constitucional argumentó que el amparo que obtuvo fue debido a que la Fiscalía de Veracruz le negó acceso al expediente que le abrió, por lo que actualmente dijo desconocer los hechos y delitos que se le imputan. La semana pasada, el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, también priista, justificó que ese amparo impedía a dicha instancia iniciar el proceso de desafuero contra el diputado Tarek Abdalá. El diputado federal Abdalá Saad aseguró que el expediente judicial con el que la Fiscalía de Veracruz solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero es incompleto y poco sólido. El legislador aseveró que la defensa que está llevando es seria, sólida y que se han presentado los elementos contundentes como para poder salir bien librado. Finalmente, Antonio Tarek evitó responder si se considera víctima de persecución por parte del gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y vámonos a temas de la Ciudad de México. El día de ayer les comentaba que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México esto que parece atenta en contra de los ciudadanos, lo de la verificación vehicular técnica. ¿Qué es esto? No lo entendemos muy bien, así que ya tenemos en la línea a Alejandro Camacho. Él es director del Centro de Enlace de Comunicaciones y Asesorías Mediáticas. Él tiene la información. Alejandro, muy buenas tardes. Estimado Eduardo Ramos Usta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, preocupado por esto que comentabas en la mañana en el espacio de Miguel Ángel López Farías, allá en ABC Radio, con respecto a que nos vuelven a imponer otra carga, ¿no?, a todos los ciudadanos, ahora con la verificación técnica de los vehículos. ¿Nos puedes explicar cómo está esta situación que se publicó ayer en la Gaceta Oficial? Claro, mira, para empezar vamos a decir que estos adagios populares tienen mucha razón y en este caso podemos utilizar que al perro más flaco se le cargan las pulgas. ¿A qué me refiero? Porque a partir del próximo año, los más de 2.5 millones de autos que conforman el padrón de vehículos particulares de esta Ciudad de México deberán realizar una inspección físico-mecánica dos veces al año, la cual se llevará dentro de los verificentros de manera paralela a la verificación vehicular. Hay que recordar que esta tiene un costo de 484 pesos. Por lo tanto, se van a revisar llantas, carrocerías, sistema eléctrico, frenos, suspensión, sistemas de dirección y equipo de seguridad, asimismo como sistemas antibloqueo de frenos y bolsas de aire. Oye, Alejandro, ¿eso se publicó? La Gaceta número 59, dentro del Programa Integral de Seguridad Vial 2016-2018 para esta Ciudad de México, la que plantea implementar en inmediato plazo este tipo de medidas. También platicamos y charlamos con la secretaria Laura Ballesteros, subsecretaria, ¿sí?, quien dice que este argumento es para garantizar que los automotores cuenten con las condiciones físico-mecánicas adecuadas con el fin de garantizar la seguridad en su operación y reducir así el número de muertes por accidentes de tránsito. Es inspección de acuerdo a la funcionaria, pero obligatoria, y si no se aprueba, no habrá una segunda oportunidad, debido a que no es una medida restrictiva, sino una acción para garantizar el adecuado funcionamiento del vehículo. Aquí lo que nos llama la atención, ellos dicen que esto a partir del 2018 va a entrar en funciones y que en ese momento no va a tener ningún costo, lo cual de verdad es muy difícil pensarlo, porque si un taxista por este tipo de revisión paga 1.200 cada vez que acude a estos espacios, entonces yo no considero y creo que los dueños de los verificentros tengan esa capacidad de amortiguamiento económico para los 2.5 millones de automotores de esta ciudad.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 25 minutos. Tenemos en la línea a la diputada Aleida Alavés Ruiz. Ella es secretaria de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputada por el Distrito 29, correspondiente a Ixtapalapa. Y el tema que vamos a tratar con ella es de la Ley Hídrica, de Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México. Diputada, muy buenas tardes. Te saluda Eduardo Ramos Fuster. Diputada de la Asamblea Legislativa. Con respecto a la Ley de Sustentabilidad Hídrica, ¿cómo vamos? Bueno, mira, se presentó un dictamen de la Comisión de Gestión Integral del Agua en Comisiones Unidas con la de Administración Pública Local y otra más, ahorita no recuerdo cuál, pero finalmente no hubo sesión, estuvo tomada la Asamblea, no se hizo la reunión, pero nos entregaron la propuesta de dictamen. Este dictamen se supone debe ser el que habilite la ley de gestión hídrica de tal manera que obedezca a los preceptos de la Constitución de la Ciudad de México. Cuando revisamos los contenidos, bueno, pues efectivamente en el artículo 16, apartado B, fracción 4 de la Constitución de la Ciudad de México establece que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México será un órgano con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, y esto es, o sea, define lo que es un organismo descentralizado, ya le da esa naturaleza jurídica, contrario a lo que existe actualmente, que es un órgano desconcentrado. Eso de entrada ya nos pone en una condición de un cambio medular de lo que va a ser el sistema de aguas de la Ciudad de México. El dictamen, lamentablemente, hace una suerte de combinación entre lo que es un desconcentrado y lo que es un descentralizado. Desde aquí hay un primer problema porque hay una contradicción jurídica en el dictamen. Por un lado define al sistema de aguas como desconcentrado y en el cuerpo de la ley le da todas las funciones y facultades de un descentralizado. Aquí, ¿cuál es el principal problema? Pues que a pesar de que yo reconozco que sí necesita autonomía de gestión y personalidad jurídica el sistema de aguas, no así podemos dejar que sea solo el sistema de aguas o el poder ejecutivo el que se haga cargo de la determinación de la estructura tarifaria del agua en la Ciudad de México. Esto porque actualmente, por ser un desconcentrado, pasa por la Asamblea Legislativa anualmente la revisión de las tarifas y de los subsidios a través del Código Fiscal de la Ciudad. Ya con esta característica de descentralizado, ya no tendría esa facultad la Asamblea Legislativa de establecer las tarifas o los subsidios en materia de agua. Es una facultad que le están quitando a la Asamblea y que en el dictamen se confunde la dictaminadora en el momento en el que, insisto, le da la definición de un desconcentrado, pero las facultades de un descentralizado. Y hay muchos artículos que lamentablemente entran en contradicción, por ejemplo, en este caso, como te digo, de la determinación de la estructura tarifaria, lo pone en manos, en el artículo 22, en manos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pero después, si seguimos revisando la ley, en el artículo 97 lo pone en el Código Fiscal de la Ciudad de México. O sea, el pago de derechos hidráulicos los establecen así. Entonces es toda una contradicción. Esto da para que cualquiera se ampare por una doble tributación. Y bueno, pues entonces estemos hasta teniendo graves consecuencias de una recaudación fallida por tanto amparo que va a caer con este tipo de redacción. Con eso podríamos caer, diputada, obviamente en cobros indebidos y precios excesivos del vital líquido, ¿no? Este líquido, el agua, pues no solo permite la vida de los seres humanos, sino la subsistencia de nuestra sociedad. En Iztapalapa, por ejemplo, hasta ahora no se ha logrado dotar de agua suficiente a quienes habitan en toda esta zona y nos encontramos con aguas que no son bebibles, ¿no? Que no están en las condiciones potables. Sin embargo, así se están manejando las cosas. Con esta ley, ¿qué es lo que se pretende hacer y qué es lo que podría afectar a nuestra sociedad en la Ciudad de México? Bueno, hay que también señalar que la ley tiene unas partes nobles, pero bueno, ya al tener esta contradicción jurídica quedan completamente reducidas a nada, porque todo queda en buenas intenciones. Un consejo ciudadano que va a estar revisando el plan hídrico, el que se haga toda una presentación de una política de gestión integral de los recursos hídricos y sus instrumentos. Pero yo creo que este dictamen debe abrirse a una discusión con la sociedad civil, con los académicos. Nosotros de hecho estamos promoviendo ya la participación de diferentes organizaciones que han sido pues muy experimentadas en este tema y que en la Ley de Aguas Generales, por ejemplo, lograron hacerle ver a la Cámara de Diputados que no es cualquier cosa un dictamen de esta temática. Estamos hablando de un derecho fundamental y tenemos tiempo, porque finalmente la Constitución entra en vigor en el 2018. Entonces no hay por qué adelantarse a una ley secundaria que en todo caso la Constitución todavía no entraría en vigor sino hasta 2018. Entonces tenemos tiempo para abrir esta discusión a las universidades, a los académicos, a las organizaciones sociales. Nosotros en particular estamos ya asumiendo una solicitud de la Asociación Agua para Todos, que insisto nos acompañaron en la Ley General de Aguas de este país, que igual detuvimos ese dictamen porque pues mañosamente y de manera muy muy sutil abrieron diferentes pautas en la redacción pues para propiciar que todos los sectores del agua, llámese potabilización, agua residual, infraestructura, operación, se abran a contratos de la iniciativa privada. Esto no es que lo satanicemos, es más bien que implica un desentendimiento del gobierno, del Estado, para el manejo de un tema que es, insisto, muy sensible, porque lo que nos estarían poniendo en riesgo, pues es que las tarifas empiecen a perder subsidio porque se tenga que pagar las grandes inversiones de las empresas que piensan contratar. Muchas disposiciones legales a nivel local, en diferentes estados de la República, ya están haciendo estas modificaciones con tal de estar a la altura de lo que les exigen hasta los programas federales que implica el que actualicen tarifas para entonces tener subsidios. Son trampas, son formas de manera silenciosa privatizar el agua. Entonces, nosotros queremos hacer un llamado a la responsabilidad de todos los que estamos actualmente en la Asamblea Legislativa para que en lugar de estar dándole pauta a una ley con tal contradicción jurídica y pues con una aberración técnica en cuanto a la figura o a la naturaleza jurídica del sistema de aguas, mejor abramos a una discusión con todos estos sectores y pues nos vayamos no sé, el de septiembre, octubre, cuando se determine que no sea ahorita de manera apresurada este dictamen y que sea una ley que satisfaga a todos quienes hemos estado involucrados en este tema por las diferentes violencias que, como tú lo has dicho, se han tenido en diferentes puntos de la ciudad. Antes nada más era Iztapalapa, ahorita se está ya generalizando el problema del desabasto del agua, y pues más nos vale hacer con mucha seriedad, con mucha responsabilidad este dictamen. Sin lugar a dudas, muchísimos funcionarios en el gobierno de la Ciudad de México se han de estar frotando las manos ante la posibilidad de este negocio gigantesco de miles de millones de pesos en los cuales puedan meter la mano. A mí me gustaría, diputada Leida Alavés Ruiz, darle seguimiento al tema, si me lo permites. La próxima semana te volvemos a contactar y nos dices cómo va avanzando el tema, porque un dictamen con estas condiciones simplemente deja entrever los intereses particulares de quienes están haciendo la norma. Si nos los permites, te seguiremos buscando para que esté alerta y pendiente los ciudadanos de esta gran Ciudad de México en el conocimiento de algo que nos va a afectar gravemente. Se dice que en los próximos 25 años este recurso, que es escaso, se va a ver severamente limitado. ¿Nos darías la oportunidad? Está bien, con mucho gusto. Al contrario, yo pediría que tanto en este caso Punto Crítico como pues todos los medios de comunicación pues nos ayuden a que esta sea una reflexión en toda la ciudad de una materia tan sensible como el derecho humano al agua, y que no nos quieran engañar con enunciados rimbombantes en la Constitución de la no privatización. Sí, diputada Aleida Alavés Ruiz, creo que se nos cortó la llamada. Sin embargo, ya está la información con respecto a esta nueva ley hídrica, que sin lugar a dudas entra en vigencia ya como ley fundamental la Constitución Política de la Ciudad de México a partir del primer minuto del 1 de enero de 2018. Faltan escasos 7 meses para llegar a esta fecha definitiva, pero vamos a darle seguimiento para que usted, así como nosotros, estemos bien enterados. Vamos a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El día de hoy, por la mañana, se reunió la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el diputado Alfaro. Encarnación Alfaro, él preside la comisión precisamente de la Constitución Política de la Ciudad de México. Ahí estuvo Rubén Labastida y tiene su reporte. Efectivamente, Eduardo, ¿qué tal, amigos del Punto Crítico? Una vez más, qué gusto saludarlos. Bueno, pues efectivamente se llevó a cabo esta reunión exactamente con la AMPERT y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde se dieron cita, obviamente, todos los integrantes de la academia estuvieron comentando su punto de vista respecto a este tema muy importante, Eduardo, que son las leyes secundarias, también la Constitución de la Ciudad de México, en donde la AMPERT y la Asamblea se reúnen para discutir la Constitución de la Ciudad de México y sus leyes secundarias, esto con el objetivo de que los medios de comunicación abonen a la construcción de una sociedad civil informada. Creo que fue lo más importante, lo más relevante, gente que conozca para qué sirve la Constitución de la Ciudad de México, fue el reclamo general. Ya tenemos Constitución y muchos ciudadanos no lo saben, que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2018. ¿Cómo obtener la Constitución? Mire, le hemos pedido a la Asamblea Legislativa del Sitio Federal que nos dote de ejemplares. Si usted desea tener un ejemplar de la Constitución Política de la Ciudad de México, mándenos un mensaje por Facebook a El Punto Crítico en Facebook. Facebook.com/El Punto Crítico. Nos hacen captura de pantalla y dicen: quiero conocer la Constitución de la Ciudad de México, y con mucho gusto les hacemos llegar una Constitución, o más bien que vengan a las instalaciones de El Punto Crítico Radio en Melchor Ocampo 307 y les vamos a obsequiar un ejemplar de esta nueva Constitución. ¿Cuáles son los elementos que plantearon aquí en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Bueno, en las precisiones que se hacen con respecto a la elección de los nuevos alcaldes, se van a formar 16 alcaldías en la Ciudad de México, se pretende que haya equidad de género y también en la designación de los diputados. Imagínense que hay 66 diputados en la Ciudad de México. Lo que se pretende aquí es que sean 33 mujeres y 33 hombres para que haya equidad de género. La pregunta que surgió inmediatamente es: ¿va a estar basado en la equidad de género o en la capacidad de los diputados? Porque si resulta que hay 66 mujeres muy capaces y para completar la equidad de género vamos a tener que meter a 33 diputados hombres incapaces, que tengan las malas mañas, arraigada la corrupción, y por cumplir con la equidad de género, pues se tendrán que designar. Aquí nos planteó el diputado Alfaro, presidente de la comisión, que lo que se va a tratar de hacer es equilibrar la equidad de género con las capacidades y las necesidades que tiene la sociedad de tener gente bien preparada. Son los temas que se tocaron, sin lugar a dudas, de suma importancia. Rubén Labastida. Efectivamente, y bueno, pues como bien lo estás comentando, Eduardo, estuvieron reunidos, allá se encontró en la mesa de debate, realizada, por cierto, en el Salón Eberto Castillo del Recinto Legislativo, estuvo, por supuesto, Carlos Ramos Padilla, presidente de la Academia, también estuvo el Miguel Ángel López Farías, vicepresidente, Leopoldo Mendívil, entre otros. Miembro del Consejo Nacional de Honor de la Academia Nacional, y bueno, de Periodismo. Manifestaron su apoyo a la encomienda realizada para que los ciudadanos conozcan de forma más clara cómo participar en el proceso electoral, también muy importante, Eduardo, del próximo 2018. Así ya es. Se viene encima, ¿eh? Efectivamente, así es que, bueno, pues creo que lo más importante es que el ámbito, el gremio periodístico, Eduardo, amigos del Punto Crítico, a diversas audiencias fue el hacerse llegar las bondades de nuestra Carta Magna de la Ciudad de México y, bueno, de la legislación en materia electoral, que es un punto muy importante en el que los ciudadanos deben y estamos obligados a participar, Eduardo. Bueno, por lo pronto vamos a tener constituciones políticas de la Ciudad de México. Si usted desea obtener una, mándenos su mensajito vía Facebook solicitándole, y con mucho gusto. Por el día de hoy vamos a tener tan solo cinco ejemplares. Y aprovechamos para saludar a Marta Obeso, quien en este momento está cumpliendo años, y desde allá, desde la mesa de debate, también la felicitaron el día de hoy. Bueno, pues Marta Obeso, que es nuestra compañera colaboradora de este espacio del Punto Crítico y que está en la Ciudad de México. Ella nos reporta normalmente desde el estado de Sonora. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La directora general de Jurídico y de Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, Zuleima Huidobro González, informó que se denunció ante el Ministerio Público y la Contraloría Interna a una red de extorsión integrada por notificadores y abogados que laboraban en la demarcación desde 2003. La delegación Cuauhtémoc explicó que dichas personas engañaban a los dueños de establecimientos mercantiles y desarrolladores de obras con el cobro de 100 mil y hasta 800 $300,000, supuestamente para agilizar trámites. A partir de hoy, la delegación Miguel Hidalgo realiza la primera feria del empleo del sector hotelero, donde se ofertan cerca de 1,500 plazas vacantes. La feria está destinada a personas de entre 18 y 65 años de edad, algunas sin necesidad de experiencia y que hayan concluido la primaria, secundaria o alguna carrera técnica. El evento se celebra este 4 y 5 de mayo en el estacionamiento de autobuses del Hotel Hyatt, ubicado en Campos Elíseos 204 en la colonia Polanco, a partir de las 10 horas. Las vacantes que se ofertan son de nivel operativo y técnico, con sueldos desde $3,000 y hasta $25,000 mensuales. Habitantes de las colonias Prado Churubusco y Campestre Churubusco de la delegación Coyoacán acusaron que en lo que va del año han sido constantes los robos a casa habitación en la zona. Indicaron que pese a que algunos delincuentes ya han sido captados con videos y fotografías por los vecinos, estos siguen operando. A través de redes sociales, los vecinos publicaron un video e imágenes de dos sujetos, uno vestido con una playera color azul y el otro con una gris, quienes intentaron subir a una barda para robar una casa. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, vámonos al tema de los bancos. Mire, la banca en México reporta utilidades, pero utilidades gigantescas, podríamos decir hasta pavorosas. A los usuarios de la banca en México se les cobra todo, desde el manejo de cuenta, que si tiene internet, se lo cobran, que si va usted a pedir un estado de cuenta, se lo cobran. Las tasas de interés subieron, los CETES, le cobran más tasa de interés. Tarjetas de crédito rondan el 30, 36% y hasta 60% de los créditos que se hacen en tarjetas de crédito. Esto, sin lugar a dudas, ahoga a todos los usuarios de la banca. ¿Qué está pasando con la banca? ¿Cómo podemos entenderlo? El día de hoy vamos a platicar con el licenciado Gerardo Flores Ledesma. Él es director de Red Financiera MX y comentarista financiero en los espacios de ABC Radio, Radio Fórmula y, por supuesto, en El Punto Crítico. Gerardo Flores Ledesma, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, estimado Eduardo, muy buenas tardes a ti y a todo tu amable auditorio. Coméntanos un poquito, se han incrementado en más de 586,000 quejas de los usuarios de la banca, por un lado, pero por otro lado, no percibimos cómo es posible que las autoridades permitan que los bancos extranjeros en México tengan utilidades pavorosas cuando tenemos un pueblo que no se está muriendo de hambre, pero casi. Platícanos un poco qué es lo que está pasando con ese fenómeno. Sí, con mucho gusto. Fíjate que en marzo pasado, cuando se hizo la convención bancaria en el puerto de Acapulco, que ya tiene ahí realizándose pues desde el Paulín, desde este huracán que arrasó en la época de Ernesto Zedillo el puerto, y se hacía en Cancún, esta cumbre de banqueros regresa. Hemos visto a lo largo de varios años, Eduardo, donde he estado cubriendo el sector financiero durante más de 25 años, y bueno, pues he estado siguiendo de cerca todos estos cambios. Regresa la banca, una banca que en Acapulco empieza a tomar un nuevo rostro, ya con Vicente Fox, con Felipe Calderón, ya no se diga con el presidente Enrique Peña Nieto, donde ya los bancos no son mexicanos, prácticamente. Habíamos hablado de 46 bancos hace menos de un año. Ya en esta reunión de la banca que se hizo en marzo pasado en Acapulco, nos hablaron de 51 instituciones bancarias, y bueno, ninguna de ellas tiene pérdidas. Todas tienen algunas grandes, otras pequeñas, pero manejan todo el sistema de pagos de este país. Y bien lo dices, son descomunales las ganancias que tienen. El año pasado fueron más de 140,000 millones de pesos de utilidades netas, ya descontando la inflación, descontando los impuestos, el llamado EBITDA que le llaman. Y bueno, ninguna de ellas aparenta tener problemas financieros, ninguna de ellas tiene aspectos que pudieran sesgar sus estados contables. Todo este tema, estimado Eduardo, es porque se acaba de dar a conocer el balance de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero, la CONDUSEF, que cada año actualiza el Buró de las Entidades Financieras. Y bueno, en este punto importante lo que da a conocer es que las reclamaciones están creciendo al 31%. Si las utilidades de los bancos han crecido entre el 17 y el 20%, dependiendo del tamaño de ellos, algunos hasta más del 30% en sus utilidades anuales, pues más o menos en este mismo nivel se encuentra el crecimiento de las quejas. Pasaron de 5.7 millones a 7.5 millones de quejas que los usuarios de la banca interponen. Esto implica, desde luego, Eduardo, una revisión del, o debería implicar una revisión por parte de las autoridades, no solamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que son los que deben de vigilar cómo se controla el circuito financiero y bancario en el país, cómo se hacen los traslados de cuentas bancarias de los grandes capos que hemos, que ahora nos damos cuenta de cómo los detienen y manejan hasta 80 o 90 tipos de cuentas bancarias, y en cada una de ellas pues estamos hablando de miles de millones de dólares. Esto desde luego pues no pasaría desapercibido si tuviéramos un control de una banca que fuera nacional. Desde luego ya no tenemos este control, el sistema de pagos está en manos de extranjeros, ellos reportan a sus instituciones o a sus entidades sede. La mayor parte de nuestros bancos grandes son españoles y son los que más quejas tienen. Yo te podría decir que estamos hablando de casi 2 millones de personas que se han quejado más entre 2015 y 2016, y de este total de reclamaciones, pues la banca tiene, digamos, el campeonato, un campeonato que da vergüenza, porque los banqueros, en lugar de dedicarse a tener un sistema que fomentara el desarrollo o la economía nacional, pues lo que hacen es cobrar, te cobran por los bonos IPAP, te cobran por los CETES que ellos cada martes entran a las subastas, te cobran por las tasas, la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa, que es entre lo que te prestan y lo que ellos captan por tu ahorro. Y bueno, pues te darás cuenta que la mayor parte de la gente que tiene una cuenta bancaria le dan el 7% de, digamos, de utilidad anual, cuando ellos te cobran entre tasas del 40 al 50%, si bien te va en el mejor de los casos. Hay tasas, por supuesto, anuales, por supuesto, pero también hay tasas que están por debajo de esos rangos, que es el tema de la vivienda, pero han sido obligados por la misma autoridad a fomentar el tema de la vivienda, pero siempre colgándoles un seguro y una garantía. En este caso yo te diría que pues los campeonatos de los bancos que han sido acusados, porque te cobran, como tú bien decías al inicio del comentario, te cobran por todo, te cobran por exhibir un cheque, por revisar tu cuenta en el cajero, por hacer una transferencia, por pagar una cuenta bancaria cada año, por comisiones, anualidades, cargos, moratorios, abonos de intereses, etcétera, etcétera. Todos estos reclamos, estimado Eduardo, pues han incrementado, y algo está pasando en la banca que nadie está haciendo absolutamente nada. Hablar del 31.4% de aumento en el número de quejas en la banca, ya no te digo de las aseguradoras o de las SOFOMES, que son sociedades financieras de objeto limitado, o también de las sociedades de cajas de ahorro, las llamadas SOCAPs o los SOFIPOS, que son sociedades financieras. Todo esto, hemos tenido ya un crecimiento importante, y nada más para darte un dato, por ejemplo, Bancomer pasó de 1.5 millones de quejas o reclamaciones en 2015 a 1.888.000 en 2016. Tuvo un incremento del 25%. Banamex, de 1.600.000 quejas a 1.850.000, un crecimiento del 16.2. Santander, otro banco español, casi 1 millón de quejas por diversos reclamos. Sobre todo las quejas, estimado Eduardo, son porque te cobran comisiones que no deberían de ser, o intereses que no reconoce la mayoría de los usuarios, o cargos que les hacen a sus tarjetas de crédito y a sus tarjetas de débito. De ahí para abajo, pues todos los demás bancos, Banorte, Inbursa, HSBC, Scotiabank, Banco Azteca, todos tienen entre 200 y 400 mil quejas por año, y ninguno se escapa. Ninguno de los bancos se escapa, ni los chicos, ni los grandes, y como te reitero, pues algo se tiene que hacer, porque están metidas las quejas en todos los aspectos, tanto en tarjetas de crédito como en tarjetas de débito, tanto en aseguradoras. Los índices de reclamación, pues están reprobados los bancos, porque tienen una calificación de menos de 5% de solución a las quejas que se interponen. Y bueno, pues esto, si esto está incrementándose cada año en el número de quejas, me parece que tenemos una autoridad que está durmiendo el sueño de los justos. Pues mira, Gerardo Flores Ledesma, yo te diría que esto no se podría dar sin la complicidad de los funcionarios públicos. Hay que tomar en consideración que el día de ayer se dio a conocer que estas Afores, la del sistema financiero también, han sido sancionadas en base a una denuncia de una de ellas, porque estaban coludidos en el cobro de altas tasas de interés y de servicios. Simplemente hay que comentar que más de 4,916 diferentes tipos de cobros tienen las bancas, ¿no? A los usuarios nos cobran 4,916 tipos de servicios. Y la autoridad simplemente mirando, ¿no?, como el chinito, permitiendo que todas esas atrocidades sucedan. Si me permites, Gerardo Flores Ledesma, le vamos a dar seguimiento al tema y platicaríamos el lunes, si me permites, con respecto a lo que ha pasado con estas sanciones que se impusieron a las Afores, que estaban simplemente transando, esquimando a aquellos ahorradores que están obligados a tener una lanita metida en estos sistemas de Afores para su retiro. ¿Te parece bien, Gerardo? Con mucho gusto. Bien, te buscamos el lunes para darle seguimiento a estos temas. Claro que sí, estimado Eduardo, con mucho gusto. Un placer estar en tu espacio con tu amable auditorio. Muchísimas gracias. Es el licenciado Gerardo Flores Ledesma, director de Red Financiera MX. Y en este tenor nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Petróleos Mexicanos informó ayer que tuvo una utilidad neta de 87,941 millones de pesos, 4,696 millones de dólares en el primer trimestre del presente año, recuperándose de las pérdidas registradas en el mismo periodo de 2016 gracias a menores costos financieros y mejores precios del crudo y combustibles. Pemex registró ingresos por 348,586 millones de pesos, un alza interanual de 54.9%, impulsada principalmente por las exportaciones, cuyo valor se elevó a 85.8% pese a una reducción de 3.6% de los envíos de crudo. La producción de petróleo promedio fue de 2.018 millones de barriles por día, una baja de 9.5% debido a la declinación natural de campos y al incremento del flujo de agua en los yacimientos de los activos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues a los pesos y centavos, las finanzas de bolsillo. El día de hoy el dólar se cotizó en Banamex en 18 pesos con 55 centavos a la compra y a la venta en 19 pesos con 35 centavos. Mientras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se estuvo comprando el dólar en 17 pesos con 83 centavos y a la venta se tuvo en 18 pesos con 68 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores registró una ligera pérdida de 0.21%, ubicándose en 48.998.11 unidades. La mezcla mexicana del petróleo cerró el día de hoy en 42.99 dólares por barril. Las reservas internacionales se mantienen igual que el día de ayer en 175.010 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. 30,000 pesos la onza de oro, plata Libertad, 300 pesos. Bueno, y la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Destaca en su nota principal la denuncia que presenta el Partido de Regeneración Nacional en contra de Eva Cadena, la diputada esta que quería ser presidenta municipal, ¿no? Allá en el estado de Veracruz, y que fue rechazada ya por Andrés Manuel López Obrador, que dice que no conocía la cola que traía la rata, pero ya se presentaron las denuncias ante las autoridades correspondientes. ¿Para qué? Para deslindar, por un lado, a Andrés Manuel López Obrador de su honestidad valiente, de estos cobros que estaba haciendo Eva Cadena, que supuestamente ella decía que era para su jefecito, ¿no? Para la campaña de Andrés Manuel. Luego salió un tercer video donde recibe $1,000,000. ¿Por qué? Por actos de cohecho, ni más ni menos, de haberse prestado a impulsar iniciativas de ley que benefician a un grupo de empresarios y de empresas. Así se las gastaba Eva Cadena. Falta que se demuestre el dicho, que se demuestren estos hechos. Vámonos a breves internacionales. Breves internacionales. Secuestran a funcionario de la ONU en Colombia. El alto consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, confirmó que este hecho fue perpetrado por los disidentes guerrilleros del Frente, primero de las FARC, un bando que había sido declarado en disidencia al no estar de acuerdo con el proceso de paz. Elvio Rosselli, embajador de Uruguay y quien figura como presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condenó el secuestro de Arley López, integrante de la misión de la ONU de nacionalidad colombiana, que participaba en un grupo que socializaba la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento de Guaviare. Y en otras noticias, vámonos a Francia, que a tan solo 3 días de las elecciones entre Le Pen y Macron en esta segunda vuelta, se enfrentaron el día de ayer a un duro debate televisivo. Por un lado, la candidata Le Pen desmintió la raíz ultraderechista que arrastra en su biografía política, atacando a Macron de ser el responsable de la mundialización salvaje, de la guerra de todos contra todos y de la uberización de los grandes intereses económicos, así señalándolo como si fuese un antipatriota. Él se defiende indicando de que, a pesar de su condición de ser un genuino representante del establishment neoliberal, se presentó como un nuevo producto político, pese a haber estado mando de la política económica de Francia en los últimos 5 años como consejero de Francis Hollande. Le Pen insiste con el referéndum constitucional para septiembre. Macron, por su parte, recalca la imposibilidad de salir del euro sin que hayan catástrofes y consecuencias graves. La diferencia es de 20 puntos, Macron 60 contra 40% de Le Pen. Sin embargo, es la misma diferencia que los separaba en los sondeos realizados semanas antes de la primera vuelta del 23 de abril. Una diferencia enorme que no tiene nada que ver con el cuadro de cosas o los escenarios que se dieron en el Reino Unido en vísperas del Brexit o en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Hasta aquí los breves internacionales para El Punto Crítico, Laura Brujés. Esta ha sido la información más importante que se ha generado en el día de hoy, 4 de mayo de 2017. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y vamos con Rubén Labastida, tiene regalitos y promociones para ustedes. Gracias, Eduardo. Tenemos para la obra Los Gemelos en Busca del Sol, es una obra infantil para, obviamente, para los más pequeños de la casa en el Teatro Sergio Magaña, el domingo 7 de mayo a la 1 de la tarde. Tenemos 5 pases dobles a la 1 de la tarde, domingo. Es muy buena hora para que los más pequeños vayan conociendo las artes escénicas, así que la invitación está abierta, que a través de nuestras cuentas en las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico, se pongan en contacto con nosotros, nos den like, nos sigan y visiten, obviamente, se informen oportunamente en www.elpuntocritico.com. Está usted informado. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana a esta misma hora por estas mismas frecuencias. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.